quiso ser clavel y otro mediocre quiso ser lo que no es. El sinsentido es lo que adoramos y no podemos ver. Ir y venir, volver atrás no me hace nada, nada bien. Soy sincero.